Estamos al inicio del programa y hemos venido también hablando durante toda esta semana de la situación de las distintas empresas fabriles, ¿no?, en la capital de la provincia de La Rioja, y que ha comenzado a desnudar, si se quiere, una situación difícil a través de lo que ha pasado con la fábrica Sucos, que ha sido clausurada, con la fábrica Piedras Moras, que todavía sigue con algún tipo de irregularidades en cuanto al pago de los haberes para todos sus empleados. Claro, y esto ha generado dudas, saber qué es lo que va a pasar con ambas empresas. Ayer hubo una reunión entre el gobierno, representantes de la empresa, representantes también de los trabajadores, para llegar a un acuerdo. Para saber qué es lo que sucedió, estamos en comunicación con José Cáceres, secretario general del FONIVA, a quien saludamos. José, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a usted y a la audiencia. Un gusto saludarlo. Bueno, José, ¿cómo ha sido la reunión que han mantenido en el Ministerio de Infraestructura? ¿Cómo la calificaría usted? No, para nosotros fue muy importante porque se le ha hablado a la empresa claramente de la situación, se le ha explicado justamente lo que habíamos conversado en la reunión anterior con el ministro, el contador Gaetano y Nicolás Massa de la Subsecretaría de Trabajo, a donde de esta manera no podíamos continuar, digamos, en la situación que estaban pasando los trabajadores. O sea, se le dio una esperanza, una oportunidad más a la empresa, digamos. No contamos el mes de agosto, el cual estamos transitando, pero sí en el mes de septiembre empieza, digamos, a caminar por un camino distinto, y esperamos que sea así. Es el compromiso que dejó el representante de la firma, el señor Arturo García, que vino después de 3 años. Nosotros lo esperábamos al presidente o al vicepresidente de la firma, pero bueno, vino este apoderado, justamente acompañado de la señora Julia Moreno, que es la administradora de la empresa Planta La Rioja, a donde ellos prometen cumplir con los pagos, porque se dio después del cuarto día hábil que exige la ley laboral, 2 días hábiles más, o sea que tienen 6 días, 7 días de gracia para que cumplan con los pagos estipulados por la ley laboral. En el día de la fecha, la empresa se compromete a preparar ya los recibos de lo que respecta al aguinaldo y los días de julio, y eso van a ser explicados y obviamente van a ser descontados del repro que han cobrado los 1.800 pesos. En el día de la fecha cobra otro grupo de compañeros. Y de esta manera se va aclarando un poco el panorama, claro, ¿no? Después de la situación. Yo creo que lo importante en todo esto es que el ministro le puso las cartas sobre la mesa, tienen una oportunidad más, el gobierno junto al sindicato y trabajadores van a hacer un esfuerzo, digamos, para tratar de revertir la situación. Lo que sí, las empresas no pueden estar permanentemente subsidiadas por la provincia y por el Estado Nacional, porque ellos tienen recursos propios para salir y explicarle al trabajador que son confiables, viables para el futuro, ¿no? Claro, ese es el punto, ¿no?, que llama la atención, porque esto ha venido sucediéndose durante diferentes meses, ¿no?, y hasta en algunos casos meses sucesivos, y había que llegar a este punto, a poner las cartas en la mesa. ¿Qué significó poner las cartas en la mesa? ¿Cuáles son los condicionamientos que estableció el gobierno a estas empresas? No, porque ayer sacaron un listado mes por mes de dónde, cuándo se iniciaban los paros, cuándo terminaban. Eran como que iban marcando mes por mes la situación, digamos, y el conflicto que llevaban los trabajadores hacia la empresa. Pero ellos nos remarcaban la difícil situación de que pasaban los compañeros por falta de pago. O sea, que como excusa, como dijo el ministro Pinedo, si vos me pones como excusa la media fuerza de los trabajadores, que se está complicando en la producción, en la venta y en los negocios que vos hagas como empresa, no es excusa. El ministro se lo dijo claro: no me vengas a traer algo que no te lo voy a aceptar, te lo rechazo desde ya, como autoridad del gobierno, con instrucciones que dio el gobernador. Lo mismo hizo el subsecretario de Trabajo, el ministro, el contador de Gaetano le explicó lo que es el beneficio promocional, cómo está la empresa, cómo tenía que cumplir el proyecto de trabajo. Y yo de igual manera, o sea que no se la llevó fácil, si la podemos llamar de esa manera, la empresa, y creo que tiene una válvula de oxígeno para ver qué es lo que hace en estos meses que restan del año. Si la empresa cumple, bueno, estamos en un camino totalmente distinto, y si no cumple, lamentablemente se le cierra la válvula y veremos qué hacemos en el futuro, buscando un inversor, buscando alguna persona con mucho más responsabilidad, que quiera seguir con el plantel de los trabajadores, con el activo y el pasivo, y de esa manera empezaremos a conversar en un camino totalmente distinto. Yo creo que esto, de una vez por todas, empezamos a trabajar en equipo y queda la manera. Por lo menos así lo veo yo, Carlito, y con todas las empresas que hacen al rubro mío vamos a tratar de trabajar de la misma manera. Exactamente. ¿Cuál es este futuro que se avizora, José, en base a este trabajo con equipo que usted dice y en base a la situación que presentan las fábricas que, por lo que usted dice, no parecen querer confiarse del todo? Bueno, seguro. Yo creo que acá muchas veces por ahí uno no tiene confianza ni en el mismo pariente, porque es la realidad. Pero la empresa creo que se lleva un panorama totalmente distinto a las reuniones anteriores. Acá, como le dijimos anteriormente, ya ellos tienen el libro abierto para ver qué es lo que van a hacer. Nosotros nos vamos a encargar justamente con la Secretaría de Trabajo, el área de producción, a hacer un control. Y esto es fundamental para las empresas que puedan venir en el futuro, o las que ya están radicadas, que tienen, digamos, la posibilidad de continuar. Todas aquellas empresas que entraron por este mismo camino con una difícil situación, teniendo en cuenta que se les cayeron las rentas, que la crisis, la ayuda que le daba el Estado, provincial, nacional, han tratado de salir, digamos, de esta situación. Y creo que van por un camino totalmente distinto con estas dos empresas. Entonces, si ellos no ponen voluntad, si el Estado le pone la mitad o gran parte del sueldo y ellos no cooperan con el resto, entonces, muchachos, acá algo está fallando. Administrativamente se están llevando los recursos a otro lado, invierten a otro lado y están descuidando la planta y los operarios. Y eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. José, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional. No, Carlito, un fuerte abrazo para ustedes, buen fin de semana y hasta cualquier momento. Gracias por la atención. Muchas gracias. Hasta luego, José.